Dios, no puedo más, no puedo ya dejar de privar. Me cago en Dios, no puedo más, no puedo ya dejar de privar. ¡Tu puta madre!